comienza ahora el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. No son solo noticias, son las voces de la realidad nuestroamericana. Bienvenidos sean todos y todas. Llegamos a un nuevo informativo semanal continental de la primera semana de abril, una semana muy convulsionada que nos encuentra siguiendo minuto a minuto lo que va sucediendo en nuestra hermana República Federativa del Brasil, que comenzó a ser llamada el gigante de América del Sur justamente por el proceso de avance en derechos económicos, sociales y culturales logrados por la gestión del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva. Y bueno, en el marco de eso iniciamos este informativo semanal. Saludamos a todos los compañeros y compañeras comunicadores alternativos que han estado haciendo durante estos días grandes esfuerzos por difundir lo que verdaderamente sucedía en Brasil. Para variar, hemos tenido un cerco mediático o la puesta en escena, un escenario inventado por parte de los grandes medios de comunicación concentrados. Así que vamos a iniciar enseguida este informativo de la mano de nuestro colectivo aliado en Brasil, la agencia Pulsar, que semana a semana muestra su compromiso por la comunicación alternativa y popular. Soy Ayelen Correa Rau, desde la República Argentina. Les pido que nos acompañen a recorrer nuestro territorio en noticias. Vamos a hacer contacto con Dilene Justino en Brasil, porque menos de un día luego de que el Supremo Tribunal Federal negara por 6-5 el pedido de habeas corpus presentado por Lula, el juez Sergio Moro determinó la prisión preventiva, la detención del referente social. Bueno, a pesar de esto, los abogados de Lula da Silva decían que no era suficiente la denegación del habeas corpus para solicitar la prisión preventiva. Sin embargo, comenzaron a generarse todos los oficios para que sea esto. En respuesta a este pedido de prisión, los movimientos sociales, las organizaciones de trabajadores y trabajadoras, el sindicato metalúrgico, el movimiento de trabajadores sin tierra, el movimiento de trabajadores y trabajadoras sin techo, decidieron ocupar las calles de Brasil en diferentes ciudades, aunque, como decimos, el cerco mediático a veces no nos permitía verlo. A través de las redes de solidaridad y de internet hemos logrado ver varias de esas imágenes referenciales. Justamente la agencia Pulsar conversó con María Eduarda Fernández, ella es secretaria de comunicación de la Central Única de los Trabajadores en Río de Janeiro y también es integrante del Frente Brasil Popular, una articulación que reúne a 70 organizaciones en defensa de la democracia y de los derechos de la población brasileña. Bueno, la compañera Fernández también explicó cuáles son algunas de las propuestas que tiene el movimiento popular para defender la figura del expresidente Lula da Silva e incluso destaca la importancia de realizar un congreso del pueblo brasileño para esta primer parte del año. Vamos a escuchar entonces el reporte con la compañera Dilene Justino para saber cuáles son las miradas y las expectativas, las propuestas que tiene el movimiento popular en Brasil en relación a el intento de inhabilitación política de el mayor candidato con intención de voto, el señor Luis Ignacio Lula da Silva. O futuro político do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva e os rumos da democracia brasileira estão em jogo nesta sexta-feira, dia 6. Em menos de 20 horas após o Supremo Tribunal Federal negar por 6-5 o pedido de habeas corpus preventivo de Lula, o juiz Sérgio Moro determinou a prisão do petista. Os advogados do ex-presidente alegam que ainda há recursos para apresentar junto ao Tribunal Regional da 4ª Região. E, sendo assim, a pena ainda não poderia ser cumprida. Moro deu até as 5 horas da tarde desta sexta-feira para Lula se entregar. Em resposta ao pedido de prisão, movimentos sociais e sindicais ocupam as ruas de várias cidades brasileiras em defesa do ex-presidente. A Pulsar Brasil conversou com Maria Eduarda Fernandes, que é secretária de comunicação da Central Única dos Trabalhadores no Rio de Janeiro, a CUT, e integra a Frente Brasil Popular, uma articulação que reúne 70 organizações em defesa da democracia e dos direitos da população brasileira. Em entrevista à agência, Fernandes explicou as propostas do movimento em defesa do ex-presidente Lula. Ela destacou também a importância da realização do Congresso do Povo Brasileiro no primeiro semestre. A iniciativa tem como objetivo construir uma agenda de mobilização e formação da sociedade para garantir o processo de transformação social. Duda, diante desses últimos acontecimentos, né, enfim, o Lula foi julgado, perdeu o pedido de habeas corpus no STF, e horas depois a gente já vê, né, o pedido de prisão decretado pelo Moro. Como que a Frente Brasil Popular está se colocando com relação a isso? Quais serão os encaminhamentos que a Frente Brasil vai tomar? A gente entende que quem conseguiu se organizar os movimentos, que conseguiu se organizar, colocar ônibus e ir para São Bernardo, era importante a ida de uma parcela de militantes para São Bernardo, mas que, sobretudo, é fundamental que tenha atos hoje, que tenha gente na rua hoje em todas as capitais. É como Lula disse segunda-feira no Circo Voador, quando ele não puder mais andar, que nós sejamos as pernas dele. Quando ele não puder mais falar, que nós sejamos a voz dele. Então é fundamental que hoje a gente cumpra o papel de ser as pernas e a voz dele em cada capital desse país. Um pouco essa orientação que a Frente do Brasil Popular construiu. Nesse sentido, a gente também entendeu que era importante a unidade das frentes, que é uma coisa que a gente já vem há 2 anos sempre tentando fazer, e nacionalmente Boulos está lá junto, né, em São Bernardo, então foi bem possível essa construção aqui. Os companheiros da MTST, representando a Povo Sem Medo, junto com os companheiros das Brigadas Populares, estiveram na reunião com a gente ontem, assinando na direção desse ato conjunto, hoje unitário, em defesa da democracia e por Lula livre. E Duda, se concretizando de fato a prisão do ex-presidente, quais são os caminhos que a Frente Brasil Popular, juntamente com a Povo Sem Medo, como você bem destacou, vão tomar? A gente tinha um seminário de formação de formadores amanhã. Era um seminário para organizar o Congresso do Povo Brasileiro, que é uma meta da Frente Brasil Popular. E a princípio nós estamos mantendo o seminário, convidando a Povo Sem Medo para participar conosco. De qualquer forma, a gente continua orientando o esforço de concentração e de encontro no amanhã, a partir das 8 da manhã, no Sintel. E aí a ideia é tentar construir na segunda-feira, ou mais tardar na terça, uma plenária unificada que seja para discutir calendário e aponte os próximos passos da luta, porque a gente vai ter que estar na rua mais e mais para ser as pernas do presidente Lula e a voz dele. Certo. E Duda, você mencionou o Congresso do Povo. Para quem não conhece, você pode explicar um pouco essa iniciativa? Primeiro, o nome Congresso é para fazer mesmo um contraponto ao Congresso Nacional, que não discute pensando no povo, embora seja o povo que o elege. Né? Vamos nós discutir a nossa legislação, o que nos forma, o que nos interessa, o Brasil que queremos, mas não no videozinho de 1 minuto da Globo, mas sim uma plataforma política para o país, avaliando os avanços que a gente teve nos 13 anos de um governo mais progressista, para que a gente possa ter uma proposta ainda mais à esquerda. E, sobretudo, a ideia é que seja um trabalho de formiguinha, que a gente consiga transformar os nossos muros em pontos, se conversar com mais gente, construir o Congresso nos bairros, nas cidades. O trabalho principal vai ser o da escuta da população, trazer a população para participar desse Congresso. Eu sou Jaqueline Deister, da agência informativa Pulsar Brasil. Muchas gracias, Liliane, por tu reporte y nuestro saludo muy fraterno, muy solidario a todo el equipo de la agencia Pulsar por estos días que están viviendo, seguramente con muchas emociones y muchas tensiones en juego. De Brasil nos vamos a ir a Honduras, esta vez con Wendy Funes del colectivo Reporteros de Investigación, porque Wendy reporta sobre una delicada denuncia que fue realizada por parte de un integrante del movimiento estudiantil de la Universidad Nacional de Honduras, que dice que en las inmediaciones de la base estadounidense de Palmerola, esto está ubicado en el sector Comayagua, de Honduras, pareciera que opera una red de trata de personas que brinda servicio, entre comillas, a militares de Estados Unidos. Tema muy preocupante, muy delicado. Vamos a escuchar entonces el reporte de la compañera Wendy Funes para que nos amplíe esta información. Gracias al pueblo latinoamericano que cada semana escucha nuestro informativo continental hecho por comunicadores y líderes sociales de América Latina. Informamos desde Tegucigalpa, Honduras. Esta semana las mujeres han salido a las calles para condenar la violencia y en el marco de estas protestas denuncian que hay militares implicados en abusos en contra de mujeres hondureñas, pero además en trata de personas con fines de explotación sexual comercial. Y el señalamiento lo hace la integrante del movimiento estudiantil universitario, socióloga y feminista Gabriela Turcios. Ella señala abusos incluso en los que estarían implicados militares estadounidenses que han llegado al país asignados a la base militar ubicada en Palmerola, Comayagua, en el centro de América. Podríamos hablar, por ejemplo, de el municipio de en Comayagua, que existe también la base militar de Palmerola, donde existe una discoteca que es en específico para los militares estadounidenses. Hay trata de blancas en ese lugar y en este país no pasa nada y lo sabemos y el Estado de Honduras sabe esto. Las denuncias que hacemos son en contra del Estado de Honduras. Nuestra compañera Berta Cáceres también fue perseguida por militares y compañeras que están resistiendo en diferentes luchas alrededor del país, siendo víctima de la persecución militar. O sea que usted ha conocido denuncias de trata de personas cerca de la base militar estadounidense que hay en Honduras. Claro que sí. Entonces nosotros realmente tenemos que hacer una serie de investigaciones, buscar a nuestras compañeras, cuidarnos entre nosotras. O sea, y tener militares en la calle simplemente es tener más miedo. Nosotras, por ejemplo, no podemos salir a la calle y miramos un militar y nos da miedo. Al día de ayer, una compañera se encontró, la detuvieron 8 militares, ya en su vehículo la detuvieron 8 militares y ella la querían multarla cuando las militares no tienen esa responsabilidad en nuestro país. Ella nos llamó preocupada que tenía 8 militares enfrente de ella y querían llevarla en su carro. Entonces lo que ella hizo fue simplemente llamarnos y les tuvo que dar dinero. Para que lo entienda la gente, entonces hay que decir también que este país está militarizado, que en sus calles hay militares permanentemente. Sí, este país ha sido militarizado en su totalidad. Todas las instituciones del Estado prevalece lo que es los militares. Existen militares desde la entrada de un hospital y existe la presencia militar y policial en todas las instituciones, incluso en las escuelas y colegios. Este ha sido nuestro reporte para el informativo semanal continental desde Tegucigalpa, Honduras. Les informó Wendy Funes, de Reporteros de Investigación. De Honduras nos vamos a Venezuela. Allí está la compañera Ñurka Calderón de la web radio La Biglietti, porque llegan buenas noticias para los niños y niñas de la parroquia San Agustín allí en Caracas. Esto nos llega a través del colectivo San Agustín Convive y también Surgentes, porque bueno, estos niños y niñas fueron uno de los ganadores en la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y la Juventud. Esto es a partir de una presentación que hicieron de un proyecto educativo que vincula barrio, arte y juventud. Bueno, como verán, desde el SICSI tenemos buenas noticias para describir de la Venezuela bolivariana. Para esto entonces vamos a escuchar el reporte de Ñurka Calderón, que estuvo conversando con los colectivos allá en Caracas. Saludos, soy Niurka Calderón desde la web Radio CDP La Biglietti, en la República Bolivariana de Venezuela. Esta semana retomando contacto para socializar una buena noticia que involucra proyectos sociales, niños y niñas de la capital venezolana. Así la niñez de la parroquia San Agustín de Caracas, de la mano con el colectivo Surgentes y Unidos San Agustín Convive, fueron uno de los tres ganadores por su proyecto educativo en la primera Bienal Internacional de Educación en Arquitectura para la Infancia y Juventud. Para conocer más sobre esta experiencia y sobre los logros alcanzados, contactamos a Marta Lía Grajales, miembro de la organización que agrupa alrededor de 40 niños y niñas. Les hablo desde San Agustín del Sur, una parroquia combativa y fiestera en el municipio Libertador de Caracas, Venezuela. En primer lugar, quisiéramos agradecer a todas las compas y los compas de SIGSI por esta invitación que nos hacen para difundir el trabajo que venimos haciendo en San Agustín desde el colectivo Surgentes y la cooperativa Unidos San Agustín Convive. Bueno, sobre nuestro trabajo, que venimos acompañando pues ya hace aproximadamente 4 años, queremos decirles que, bueno, empezó primero como intentando comprender un poco qué relaciones habían entre la organización popular y la violencia, de qué manera la organización popular lograba contener o no las diferentes formas de violencia presentes en el barrio y también cómo la violencia podía afectar los procesos organizativos, ¿no? A partir de allí, con una mayor comprensión sobre las cosas que nos pasan y lo que queremos también que pase en nuestro barrio, construimos un plan de acción desde abajo que incluye diferentes frentes de trabajo. Un frente de trabajo es con mujeres y que tiene, digamos, como eje fundamental la construcción de poder, la construcción de protagonismo de las diferentes mujeres. Bueno, y en el marco, digamos que de estas líneas de trabajo, y del trabajo con niños y niñas específicamente, tenemos, digamos, como la consigna de generar transformaciones pequeñas en los espacios, y una de esas fue pues la Quinta Calle de Marín, que con el colectivo de niños y niñas que viven en esa zona del barrio, habían 99 escaleras hay 99 escaleras que frecuentemente toda la comunidad que vive en esa calle pues tiene que subir. Y entonces, en un proceso participativo y lúdico con los niños y las niñas, ellos escogieron esa escalera como un espacio que ellos querían transformar del barrio para hacerlo más ameno, para hacerlo más divertido, y que la subida de las 99 escaleras diariamente no fuera, digamos, tan fatigante, ¿no? Así que a través como de un proceso lúdico, pedagógico con los niños y las niñas, se convirtió esas escaleras en un río, ellos dicen un río de emociones, y efectivamente, digamos, eso logró que la comunidad, con una intervención realmente muy sencilla, pues sintiera, digamos, como alegría al transitar ese espacio que fue transformado también con el apoyo de unas compañeras que son del colectivo feminista, de la Brigada Feminista Latinoamericana. Entonces, esas compañeras, digamos, se dieron a la tarea de ayudarnos a pintar esas 99 escaleras junto con la participación de los niños y de las niñas de la Quinta Calle de Marín, ¿no? Y bueno, pues otra compañera también de nuestro colectivo sabía que había esta bienal, la Bienal Internacional para la Educación en Arquitectura para la Infancia y la Juventud, y nos propuso postularnos con el proceso de la Quinta Calle de Marín. Entonces, bueno, enviamos la postulación y nos enteramos felizmente de que habíamos ganado uno de los premios. Pues nos hace muy felices contar con este reconocimiento. Lo que consideró en su momento el jurado para hacer el reconocimiento a este trabajo es que en un espacio con muy pocos recursos se había logrado un proceso de transformación de la escalera como un tema meramente instrumental, y lo habían convertido pues en un río de emociones los niños y las niñas, ¿no? A partir de su propia participación y desde sus propios códigos. Entonces, pues, estamos muy contentos y contentas. Va a viajar a recibir el premio una compañera que se llama Mireya Peña. Estará reunida en Pontevedra los días 10, 11 y 12 de mayo. Y esperamos, pues, con los niños y las niñas de la Quinta Calle de Marín hacer una gran celebración por lo que ha significado también el reconocimiento de este esfuerzo y de esta construcción de cosas bonitas que venimos haciendo en Venezuela. Las y los promotores de la iniciativa se mostraron gratamente sorprendidos por haber ganado en la Bienal, ya que el jurado consideró que por medio de la pintura, la escalera del barrio dejó de ser un elemento funcional y se transformó en un río de emociones. Este fue un nuevo reporte de Niurka Calderón de la web Radio CDP La Biglietti para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hasta pronto. Nos vamos ahora a Uruguay. Allí está Víctor Rodríguez del colectivo Corresponsales del Pueblo, porque con la consigna Recordamos para el Futuro, el colectivo Noctilucas, en conjunto con el espacio Carlos Alfredo, presentaron el lanzamiento del proyecto Jóvenes y Memoria. Es una iniciativa que está inspirada en la experiencia argentina del programa educativo de la Comisión Provincial por la Memoria, pero que ahora logró el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura y parece que se impulsa también en la República Oriental del Uruguay. Vamos entonces a escuchar a Víctor Rodríguez sobre esta información. Bajo la consigna Recordamos para el Futuro, el colectivo Noctilucas, en conjunto con el espacio Carlos Alfredo, presentaron formalmente el proyecto Jóvenes y Memoria en el interior del país. Dicha actividad se concretó el pasado sábado 7 de abril desde las 3 de la tarde en los espacios de la Quinta Capurro de la ciudad de Santa Lucía, ubicada a unos 60 kilómetros de Montevideo. En la actividad, donde se convocaron a educadoras y educadores, pero también a toda persona interesada en la temática de los derechos humanos, se dieron a conocer las herramientas para el abordaje de estrategias vinculadas a la memoria y a la historia reciente. Esta iniciativa está inspirada en la experiencia del programa educativo de la Comisión Provincial por la Memoria de la capital de la República Argentina y ha logrado el apoyo del Fondo Concursable para la Cultura del Ministerio de Educación y Cultura. Para conocer más sobre la experiencia, su contexto y objetivos, desde Corresponsales del Pueblo Uruguay, contactamos a una de las integrantes del proyecto, Ine Kaplun, que sobre el particular nos comentó lo siguiente. Bueno, el proyecto básicamente de lo que se trata es de un programa que existe en Argentina, en la provincia de Buenos Aires, específicamente desde el año 2002, que lo que hace es trabajar con jóvenes de toda la provincia de Buenos Aires. Y bueno, en realidad los grupos de investigación que se conforman investigan la historia reciente de su localidad a través de metodologías como entrevista, encuesta y revisión documental. Y bueno, después los resultados de esa investigación lo muestran en un formato artístico. Y básicamente lo que hemos hecho es trasladar esa propuesta específicamente a Santa Lucía. Lo desarrollaríamos en dos ámbitos, que son el Liceo 1 y el Liceo 2 en principio. Y bueno, y la propuesta sería acotada a un semestre, cuando generalmente este proyecto se desarrolla a lo largo de un año entero. Y bueno, y lo que hicimos fue una primera jornada de acercamiento, más bien hacia docentes. Y bueno, y básicamente eso. Probablemente vamos a hacer otras jornadas con docentes, educadores y educadoras, tal vez en el espacio Carlos Alfredo, que está apoyando especialmente toda esta iniciativa. Y bueno, y a partir de ahora vamos a empezar con la convocatoria a estudiantes y a jóvenes en general. Y bueno, y lo vamos a desarrollar en esos dos espacios. Y vamos a estar viniendo a Santa Lucía seguramente los días martes y miércoles en duplas, dentro del colectivo Noctilucas, que es un colectivo de educación popular que existe desde el año 2012. Siempre tenemos la metodología de trabajar en duplas. Y bueno, vamos a estar viniendo en duplas pedagógicas en esos dos días, generando grupos de jóvenes y memoria diferentes. en esos dos espacios. Seguramente dentro de las duplas, que una viene los martes y otra viene los miércoles, vamos a ir rotando de espacio, porque bueno, manejamos diferentes lenguajes artísticos cada uno de los integrantes. Entonces bueno, la idea es que también puedan acercarse a esas diferentes formas de presentar los resultados, y también tenemos la esperanza de que existan personas de la comunidad que puedan también transmitir algunas de estas cuestiones e incluso aplicar el proyecto de forma autónoma, independiente, y generar redes para fortalecernos en los trabajos que tienen que ver con historia reciente y con memoria, entendido esto como todos los acontecimientos desde la última dictadura militar hasta hoy en día, intentando ver las continuidades que el régimen pueda haber dejado, incluso cuando son acontecimientos que las y los jóvenes no vivieron. Los promotores de esta iniciativa presentaron las experiencias conocidas hasta ahora por el colectivo, al tiempo que propusieron algunas de las técnicas participativas sobre las cuales desarrollarán este proyecto. Este fue un reporte de Víctor Rodríguez, de Corresponsales del Pueblo Uruguay, para el informativo semanal del Sistema Continental de Comunicación e Información. Hemos llegado al final del informativo semanal continental. Esperamos que haya sido de mucha utilidad toda la información. Les despedimos hasta la próxima semana, reportando para el Sistema Continental de Comunicación e Información. Llegamos al final, pero la noticia no se detiene. Para estar informado a diario, síguenos en Twitter, @-sixi, y déjanos tu mensaje, opinión o aporte comunicacional. Juntos seguiremos consolidando las voces de la realidad nuestroamericana.